Facundo Kruger, una victoria dura, sacrificada, pero muy festejada por el plantel de Cañuelas que consiguió los 6 puntos que venían jugando las últimas semanas. Sí, sí, bueno, conseguimos la victoria, creo que en todo el partido fuimos superiores, en todas las líneas, generamos las situaciones más claras del partido, las generamos nosotros, y creo que fuimos justo ganadores del partido. Partido duro, pero Cañuelas lo sacó adelante con mucha actitud. Sí, sí, sabíamos que iba a ser un partido duro por la cancha. Bueno, también es un rival que está ahí cerca de nosotros en el reducido y era importante ganar para poder seguir peleando arriba en el reducido, estar ahí sumando más puntos. Y bueno, fue un partido duro, pero bueno, pudimos sacarlo adelante con el esfuerzo de cada uno de los chicos. En lo personal, contento por el gol. Habías tenido segundos antes una chance clara, pero tuviste revancha en la jugada siguiente. Sí, sí, bueno, como decís, en lo personal contento por el gol, sumar en lo personal es lindo, pero bueno, rescato más que nada lo del equipo fue muy meritorio, hicimos un gran esfuerzo cada uno se hizo cargo de lo que tenía que hacer y creo que eso fue lo que nos dio la victoria y estar concentrado en cada minuto. Gracias, Facu. Gaby López, un buen triunfo hoy en cancha de JJ, un partido complicado, un partido duro, pero se lo sacó adelante. Bueno, primero, buenas tardes. Sí, un partido muy complicado. Una cancha difícil y con un equipo que por ahí lo ha necesitado y bueno, importante por el triunfo. El equipo sacó adelante con actitud, un partido de esos chivos de la categoría, típico de la primera vez, ¿no? Sí, sí, partido. Lo hablamos con los chicos recién. Un partido durísimo. Y para mí son de 6 puntos este partido que se ganó. Vale mucho. Gaby, el personal contento, me imagino, buscando el lugar en el equipo, hoy fuiste titular. Sí, siempre metiéndole del lugar que me toque. La verdad que hay que estar preparado, hay que estar bien porque hay buen plantel y puede jugar cualquiera. Una competencia interna sana, de buenos jugadores, ¿no? Un plantel rico en cuanto a las variantes. Sí, sí, la verdad que sí. Hay un muy buen plantel y que, bueno, como te estoy diciendo, puede jugar cualquiera. Gaby, a pensar en la fecha libre y después a seguir la parte final del campeonato de la mejor manera. Sí, ahora, bueno, fecha libre a descansar, pero a seguir metiéndole y ajustando detalles que para lo que viene, que va a ser importantísimo para nosotros. Gracias, Gaby. Dale. Partidos cerrados, partidos duros, sí. Pero lo ganó Cañuelas hoy. Sí, cerrado, duro.